Vosotros, cuando queráis vituperar, cuando queráis que alguien inmediatamente huya de cualquier argumento que le haga pensar demasiado, pues lo más sencillo es despreciar, tachar de loco, intentar buscar cualquier conducta que sea un poco irrisible, una conducta incluso un poco ridícula, y ya está. Hay que ridiculizar a quien dice esto. Y se acabó. Se ha acabado. ¿A que vosotros no creéis esto? No, yo tampoco. Que Arabia Saudí, por favor, esa gran democracia. Qatar, Qatar, donde ahí primero mandaba al papá, luego Estados Unidos quitó al qatarí y puso a su hijo. Esto ocurrió hace año y medio aproximadamente, 2 años. Sí, sí, la embajada estadounidense en Qatar le dijo, oye, tú fuera, se pone tu hijo. No les gustaba el proceder del padre, porque el padre iba un poquito por libre y estaba pagando a los islamistas del Estado Islámico, pero no obedecía tampoco al embajador de Estados Unidos. ¿Os acordáis el problema aquel que hubo con ese general Petreus, este que se echó a un amante, os acordáis? Que la CIA le metió a un amante para, bueno, en este caso directamente el gobierno de Estados Unidos, sin utilizar los oficios de la CIA. Envió el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, le metió una que decía ser periodista, que iba a hacer una biografía del general Petreus. Entonces él, como cualquier hombre, cuando llega una chica que quiere hacer un reportaje, escribir un libro, en fin, alabando la figura de ese gran general, pues él se sintió halagado. Y iba con ella a todos los lugares, explicaba todas las interioridades. Ya sabéis los españoles, los tontos que nos ponemos, y todos los hombres en el mundo, cuando una chica te atiende, ¿verdad? Nosotros nos creemos que somos don Juan Tenorio, ¿verdad? Vale. Y entonces el general Petreus le comentó todo. Pero ella, claro, muy lista, pues le iba grabando todo lo que él decía. Sí, se lo grababa todo y luego se lo pasó a Obama. ¿Qué ocurría en esas conversaciones? Bien, pues que se dio cuenta Obama de que no digo la segunda esposa ni la primera, ¿verdad? Bueno, la primera, la segunda, de Clinton. Sí, sí, Hillary Clinton, sí. No voy a decir que la otra esposa sea Mónica Lewinsky, no. Bien, el caso es que Hillary Clinton, que ahora quiere presentarse, quiere ser la sucesora en el mando de la primera superpotencia mundial. Bien, pues Hillary Clinton fue apartada por Obama de su cargo. Dijeron que había unas razones médicas, ¿os acordáis? Que se había mareado y en fin, que su salud no era la adecuada, y entonces tenía que retirarse de su cargo como ministra de Asuntos Exteriores, ¿verdad? Bien, la jefa del Departamento de Estado, ¿verdad? Bien, pues ella había intrigado con el general Petreus, ¿verdad? Y querían ir por libre en el caso de Irak. Así es. Ellos no obedecían lo que les decía Obama. No Obama, porque Obama pinta tanto como yo. Los asesores de Obama, que son militares del Pentágono, ¿verdad? Son militares que a su vez, además de ser del Pentágono, están cobrando de las grandes industrias militares del país. También hay otros representantes de las multinacionales estadounidenses. Esas son las que mandan allí, por supuesto, allí y en todos los lados. ¿Vale? Tampoco nos vamos a poner estupendos. El caso es que el títere, que era Obama, se enfadó porque Hillary Clinton estaba intrigando con el general Petreus. Lo habíamos explicado en un programa anterior. Pues muy bien. Parece ser que ella pues quería por su cuenta hablar con los distintos gobiernos de Oriente Medio. En el caso de Qatar, quitaron al papá y han puesto hace un año y medio aproximadamente a su hijo. Qatar quería por su cuenta invadir y quedarse con demasiado petróleo. Muy bien, pero no es ningún caso. Hemos oído una grabación donde nos decían que quienes pagaban al Estado Islámico, nadie, no les paga nadie. Son ellos quienes se sufragan sus gastos. Tenemos que creernos el cuento de que venden su petróleo, pero claro, podemos pensar un poquito. ¿Y a quién lo venden? A ver, porque si lo venden, ¿quién se lo compra? Y yo no creo que sea tan fácil vender petróleo. A ver, tú llegas, cargas los camiones de petróleo y ¿qué? Y tienen que pasar por la frontera. ¿Por qué frontera pasan? ¿Hacia Turquía? ¿Hacia Jordania? ¿Hacia dónde pueden ir? ¿Hacia Arabia Saudí? Tendrán que ir hacia los países limítrofes. Pues en este caso se van todos por Turquía. Y ahí está el presidente Erdogan, ahí sacando tajada también, personalmente, engordándola. Hombre, no os tiene por qué, diréis, ¿qué va? ¿Cómo va el presidente de Turquía a estar ganando algo? ¿Verdad? ¿A qué parece imposible? No es imposible. Imaginaros lo que ocurre en España. Quien no quiso ser presidente de España en dos ocasiones, Rodrigo Rato, se ha forrado o ha intentado forrarse. ¿Por qué no lo iba a hacer Erdogan, el presidente de Turquía, si lo ha hecho don Rodrigo Rato Ratero? ¿Por qué? Si él lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer el presidente de Turquía? ¿Nos parece tan difícil eso? ¿Nos parece tan extraño? Digo yo, vamos. Bueno, en fin, seguramente estoy equivocado, ¿verdad? Nada, es Erdogan, deja pasar el petróleo a través de Turquía y dice, ah, hasta luego, y seguro que les arregla, en fin, a los camioneros les dan un bocadillo, les arregla los pinchazos, les cambia el aceite, en fin, nada, o sea, libertad total. El caso es que el Estado Islámico, que también llamado ISIS o Daesh, es una extensión del régimen criminal israelí. Buah, esas afirmaciones no se pueden hacer. No. ¿Eh? No, yo no comparto eso en absoluto. No. Además, ya sabéis, Israel lo bien que trata a sus vecinos, a los palestinos, que los tiene allí a cuerpo de rey a todos. Por ejemplo, en la franja de Gaza, que es enorme, es ancha, tiene una... con deciros que no les deja ni bañarse en la playa, pero no. Eso es un... Mira, es que yo tengo dentro de mí... ¿Os acordáis de la película del exorcista que alguien hablaba por debajo? Bueno. Pues eso es lo que me ha pasado. Eso que he dicho de que no les deja bañarse en la playa a los palestinos de Gaza, no es así. No. Fue que habló por debajo la voz de ultratumba del gran demonio que llevo dentro. No. Los israelíes, por supuesto, tienen unas playas tremendas allí en Gaza, donde es el puerto Banús de Oriente Medio, y ya está, ¿no? Vamos. No. Ahí van los grandes yates de los grandes jeques. No. Es una maravilla aquello, hombre, por favor. Los israelíes tratan muy bien. Del audio que vamos a oír, de esta noticia que vamos a oír, que dice esta opinión vertida, donde dicen que el Estado Islámico es una extensión del régimen criminal israelí, no es cierto. ¿Vale? Ya os lo digo que no. Los representantes del Mossad de aquí de España pueden estar tranquilos porque esta afirmación no se realiza desde esta emisora ni de ninguna otra. Es una gran falacia. Vamos a escucharlo, pero a título de inventario. Ya sabéis que no creemos en absoluto, amigos espías, no creemos en absoluto en esto. Vamos directamente con Faisal Sergio Tapia. Usted lo conoce, analista internacional allá en la ciudad de Medellín. Él es especialista en temas de Oriente Medio y, como siempre, no podría faltar su análisis aquí. Faisal, gusto en saludarte. Antes no habíamos visto a terroristas de Daesh contra palestinos como lo estamos viendo ahora en este momento. ¿Esto es una declaración ya de guerra contra Palestina? ¿A partir de ahora veremos ataques de Daesh en Palestina, en Cisjordania, en Gaza? Tu lectura. Esto es un crimen contra la nación palestina, un crimen contra nuestro pueblo palestino y un crimen contra la humanidad entera. Nuestros hermanos palestinos que viven bajo la ocupación en nuestra tierra palestina desde 1948 por el régimen sionista criminal y ahora la ocupación del campamento de refugiados palestinos en Yarmuk, en el sur de Damasco, por parte de este grupo terrorista de Daesh, a partir del 1 de abril, cuando ingresa, masacra a nuestros hermanos, los ahorca en forma pública y fusila a otros tantos. Hay que preguntarse, Daesh, ¿a quién responde? Responde al régimen sionista, es una extensión del régimen criminal israelí. Por lo tanto, vemos ahora cómo masacra a nuestro pueblo palestino, a nuestros refugiados. Recordemos que en el 2011 el campamento de refugiados de Yarmuk tenía aproximadamente 160.000 refugiados palestinos. En la actualidad hay solamente 18.000. Prácticamente el 90% de los refugiados se han ido justamente por este hostigamiento constante por parte de este grupo terrorista de Daesh, que ahora ingresó y ocupa casi el 90%. De estos 18.000 hermanos palestinos que están secuestrados bajo la ocupación terrorista de Daesh, 4.000 son niños. Y en estos últimos 700 días han muerto más de 200 hermanos mártires palestinos por falta de alimentos, por falta de medicina, porque estos grupos cierran totalmente las entradas y someten a la población palestina constantemente a un hostigamiento militar y de ocupación, porque lo que no te pueden matar con las balas, te matan con un bloqueo de medicinas y alimentos, porque están ahí justamente para masacrar a nuestros refugiados palestinos. No lo han hecho porque se han encontrado con la resistencia, se han encontrado con la resistencia de hombres y mujeres que levantan sus fusiles contra esta agresión criminal. Y ante una comunidad internacional que siempre llega tarde, que siempre está en silencio ante los crímenes de lesa humanidad que se comete contra nuestro pueblo palestino. Oye, Faisal, ¿dónde están las Naciones Unidas? ¿Pero es imposible, poco probable, o sí es posible que veamos un atentado terrorista en Cisjordania, o déjame pensar así, arbitrariamente, en Gaza? Y además, ¿qué significa que un grupo afiliado de Hamas ya esté luchando contra Daesh allá en el campo de Yarmouk? Sí, significa justamente que los combatientes heroicos de la Franja de Gaza, nuestros hermanos heroicos de la resistencia palestina, ahora también desean luchar y combatir y levantarse en Yarmouk, porque Yarmouk es parte de la extensión de nuestro pueblo palestino en el exilio. Palestina es todo. Bajo la ocupación del régimen sionista en nuestros territorios ocupados o en la Franja de Gaza, pero también en los campamentos de refugiados como ahora el de Yarmouk, que está sufriendo este crimen de lesa humanidad ante los ojos y el silencio de la comunidad internacional. Ahora Naciones Unidas dice que va a intervenir. Esperemos que sea cierto para la protección de los derechos de nuestro pueblo palestino. Gracias, Faisal, te agradezco mucho. No me contestaste bien exactamente si era posible ver un atentado. Posiblemente, porque están ahora atentando y masacrando a nuestro pueblo palestino, como te decía, y Yarmouk es parte de toda la patria palestina, okay, porque se encuentran nuestros hermanos. Y ahora, obviamente, hay que esperar algo, seguramente en Gaza lo hace el régimen sionista. Sí. Recordá que Daesh es parte y es una extensión del régimen sionista, el cual ha creado este grupo terrorista en Medio Oriente para justamente masacrar a los pueblos que se levantan contra la hegemonía sionista israelí. Es evidente ahí lo que estás tú diciendo. Gracias, Faisal, te agradezco mucho. Faisal Sergio Tapia, allá en Medellín, en Colombia. Muchas gracias. ¿Veis? Hemos oído esta grabación. Tampoco hagáis ningún caso. Viene de Medellín, de Colombia. Calla, calla. Ah, tiene que ser mentira. Si viniese de aquí, del centro de Madrid, sería verdad, pero viniendo, ¿cómo vamos a hacer caso nosotros a esos países? No, hombre, no, si España es lo mejor del mundo. No, no, no, esta noticia parece ser que ha sido relatada, esa opinión vertida procede de Colombia, de Medellín, Colombia, quita, quita, encima de Medellín, calla. No, no, no, no, eso no merece la menor credibilidad. No, si viniese, por ejemplo, el Palacio de la Moncloa, pues sí, claro, algo que viniese de aquí, de la Diputación de Castellón, por ejemplo, pues por supuesto, todo cierto. O que nos lo explicase Artur Mas o Jordi Pujol, pues ya está, eso son veraces, son noticias veraces. Verá, ¿vais a hacer caso a alguien que te habla desde Medellín, Colombia, donde está nada, Pablo Escobar? Todos pensamos, Pablo Escobar, la cocaína, no, no, no. Esos que sabrán ellos, los que saben somos nosotros. O cuando estaba Fraga en Galicia, ese era el que más sabía. En realidad era verdad que sabía ese. Ese sabía música. Ese supo adaptarse a todo. ¿Ah? Un fenómeno. Claro, esos son los verdaderos políticos importantes, las personas brillantes, las que tienen una opinión para sentar cátedra. Esos son, claro, todos ellos, estos grandes políticos del PSOE ahí en Andalucía. Chávez y Griñán y el resto de políticos, claro, y esos de las tarjetas Black, ¡buah! Vamos, esos grandes directivos, consejeros delegados, presidentes de bancos, hombre, ¿vais a hacer caso a uno que hable de Medellín? Lo dicho, no le hagáis caso, aquí tenemos la fuente de todas la verdad, claro. Oye, a propósito, si alguno está oyendo, que a lo mejor se ha dormido ya, seguro, mirad, ahora podéis asomaros a la ventana y ver ese cuento que nos cuentan ahí para que estemos todos Ya sabéis, la luna roja. Dicen que es la superluna. Sí, ya sabéis, de 4 a 5 de la mañana aproximadamente, ala, ya podéis ir a asomaros allá y a mirar ahí todos. Dicho sea de paso, os voy a comentar algo. Cuando pase ahora la Tierra, por delante de la Tierra ahora está situada entre la Luna y el Sol. Ahora es cuando se va a ver un eclipse de Luna. Un eclipse total de luna. Debería ser total, pero la penumbra de la atmósfera refracta la luz solar y vamos a ver a la luna roja. No amarilla, sino roja. Bien. Pero veréis cómo cuando pasa la Tierra por delante, cuando comienza a tapar la luna, veréis que hay un arco, la sombra de la Tierra es circular. Su contorno es una circunferencia, es un arco. Veremos un arco que va invadiendo la luna. ¿Y quién ha visto eso hace 3.000 años? ¿Quién os parece? Pues seguramente muchos. Eso lo habrán visto en algunas ocasiones, los eclipses lunares. Siempre ocurre igual. Oye, ¿y si os digo que, por ejemplo, había uno muy listo? Seguramente hubo otros, pero no lo dejaron escrito. Aristóteles vio que la sombra que tapaba la luna era la sombra de la Tierra. Y vio el contorno de la Tierra y vio que era curvo. Y supo que la Tierra era esférica. Sí, señor. Ahora lo podéis comprobar vosotros también que es esférica. Aunque tampoco hace falta ser un fenómeno, ¿verdad? Ya sabéis que cuando estamos en la costa, si nos ponemos a nivel del mar, nos bajamos hasta que nuestros pies, acercamos al agua hasta que nuestros pies toquen con el mar. Si nos damos cuenta, veremos que cada 8 kilómetros la Tierra se hunde 5 metros. Cada 8 kilómetros, si hay un barco aproximadamente a 8 kilómetros de nosotros, veréis cómo no vemos la línea de flotación. Veréis cómo estamos viendo, si es un barco que tiene un casco de 5 metros de altura, si ese barco lo situamos a 8 kilómetros de nosotros, no veremos el casco del barco. Solo veremos lo que está por encima, los distintos palos o distintas instalaciones del barco. Pero el casco, si tiene 5 metros de altura y nosotros nos situamos a 8 kilómetros de ese barco, no lo veremos por la esfericidad terrestre. Ese barco está un poco bajo, se ha hundido, casi nos da la sensación de que está en la línea del horizonte, sí, pero un poco enterrado en la línea del horizonte. El casco, si tiene 5 metros, no lo vemos, tiene 5 metros de alto. La Tierra, si caminamos 8 metros en línea recta, tenemos que bajar 5, perdón, si caminamos 8 kilómetros en línea recta, tenemos que, al final de esos 8 kilómetros, tenemos que bajar 5 metros para tocar tierra. La esfericidad terrestre es esa. Cada 8 kilómetros la Tierra se hunde 5 metros. Es una curva, es un arco. La podéis ver ahora en la Luna, de 4 a 5 de la mañana. La Luna roja. Dicen que hasta el año 30 y tantos no lo podremos volver a ver. Porque la luna se ha vuelto loca, ya no me quiere, ya no me toca, luna lunera. Luna roja que saliendo va del llano, se ve roja porque arden los paconales. Muy bien, con eso nos entretienen y ya está. Ahí estamos todos, que si va a haber una luz, una noche de Perseidas, unos pequeños meteoritos o trozos de hielo sucio que ha dejado la estela de algún cometa, o meteoritos que proceden sobre todo del cinturón de asteroides. Sí, lo que no nos dicen es que hasta ahora eso que cae ahí, en muchos casos es hielo, y eso que se quema es roca, y en otros casos también tienen hielo, sobre todo los trozos de la estela de los cometas. Y ese hielo tiene materia orgánica, y ese hielo puede traer vida, no a este planeta, a muchos otros. Y ese hielo, ¿creeréis que lo habrá puesto esos dioses que nos dicen, el dios creador del universo, y ha dejado que surgiera la vida inteligente solo aquí? Pues seguramente en ninguna otra galaxia hay seres inteligentes, no. ¿Y que pueden tripular naves? Tampoco, imposible. imposible. Oye, y si pensamos un poquito, ¿y si no hubiera caído ese meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayó allá muy cerquita del Golfo de Yucatán, donde todavía quedan rastros del cráter, donde hay unas capas, sobre todo ahí en toda la Tierra hay una capa de iridio? Iridio es un metal muy escaso que venía en ese meteorito de 10 kilómetros de diámetro que cayó a 30.000 kilómetros por hora aproximadamente. Hace 65 millones de años y ocasionó la muerte de casi todos los animales grandes. Nos salvamos nosotros, que éramos ratas entonces, hace 65 millones de años. Y vivíamos debajo de la tierra, ratas que vivíamos en cuevas. Como los actuales topos o ratas de campo. Vaya, mamíferos, vaya, vaya, vaya, vaya. No me hagáis caso, ¿eh? A mí ya sabéis que no me tenéis que hacer caso. Pero digo yo, ¿y si no hubiese caído ese meteorito? ¿Hubieran continuado otros 65 millones de años más los dinosaurios? Todos aquellos animales gigantescos que eran tan grandes porque la vegetación era muy grande y porque había muchísimo CO2 en la atmósfera. Bueno, entonces no hubiera habido seres inteligentes como nos llamamos a nosotros mismos. Nosotros nos llamamos a nosotros mismos seres inteligentes. Que lo sepáis. Los demás no. Nosotros sí, nosotros somos seres inteligentes. Los chimpancés, no. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? Ni sienten ni padecen, igual que el toro de Tordesillas, no. A pesar de tener los mismos órganos en el cerebro, los mismos órganos que a nosotros nos causan dolor, el toro, aunque lo tenga, él no siente dolor, no padece, no. ¿Qué os parece? Claro, es así. No siente dolor el toro de Tordesillas, ni ningún toro ni sufre, no, ¿qué va? Hombre, ni siente ni padece. Nosotros somos seres inteligentes. Pero vamos a ver, ¿y si esos pequeños mamíferos que habitaban debajo de la Tierra y que se salvaron? Porque durante meses la Tierra hacía un frío tremendo, no había luz, en fin, debido a la gran cantidad de tierra que había sido, de polvo que había ascendido a la estratosfera y fue cayendo lentamente. Ocasionó un frío tremendo, murieron casi todas las especies de árboles grandes, que casi toda la vegetación, ¿verdad?, que alimentaba a esos distintos dinosaurios, ¿verdad? Bueno, pero vamos, a mí no me hagáis ningún caso. El caso es que, oye, ¿y si hubiera caído, y si no cae ese meteorito hace 65 millones de años? Aquí no hubiera habido vida inteligente, ¿no? O a lo mejor hubiera venido Yahvé. Y el profeta este de Mahoma y todos estos que hablan de esos distintos, de ese Dios, ¿verdad? Y nos hubieran dicho, no. Pero vino, y entonces, ¿qué hubiera hecho? Pues acabar con los dinosaurios, ¿verdad? Y hubiera dicho, yo el lunes hasta el sábado trabajo, pero el domingo nada, ¿eh? Quieto, domingo a ver el fútbol, no trabajo. Y el lunes, ¿os acordáis? El domingo descansó. Bien, ¿qué hubiera pasado? Si no cae ese meteorito, hubiéramos estado nosotros aquí, entonces no hubiera habido religiones aquí. ¿Qué os parece? ¿No hubiera surgido el alma y el espíritu que tenemos nosotros, ese alma reluciente? ¿Verdad? Sí. Éramos caníbales, siempre hemos sido caníbales y asesinos, violadores, salvajes, a lo largo de toda nuestra evolución humana. Pero es igual, no tenemos alma y espíritu. ¡Claro! No se sabe cuándo empezó, porque el primer Australopithecus, por ejemplo, hace 2,5 millones de años, ese ya tenía, ¿qué te parece? Iba a misa ya, los domingos a misa y fiestas de guardar. Sí, pues sí señor. Y no hay más que hablar. Pero vamos a ver, yo pienso, digo, oye, ¿y si hace 2,5 millones de años, bien, existía los Australopithecus allí en el barranco del Dubai, por ejemplo, en Kenia, por ejemplo? Y en más lugares de África existía esa especie. Pero, ¿y si no hubiera caído ese meteorito? ¿No hubiera entonces existido almas aquí? ¿Almas y espíritus? ¿Qué os parece? ¿O hubiera venido ese Yahvé y hubiera dicho, no, pues fuera dinosaurios y carretera, fuera? Y ahora os voy a poner aquí a vosotros, aquí de artistas, de gallos del gallinero, gallos de la Quintana, el jefe, el que manda. Vosotros vais a poder disponer del resto de seres vivos. Sí, señor, ¿por qué? Porque lo mando yo, que para eso soy Yahvé y ya está. Tengo la llave. Sí, señor. Sí, señor, no penséis más. No. Los espíritus, llenó de espíritus la existencia. Hombre, primero fue Adán y Eva, eran dos. Bueno, y Eva porque quiso él, que si no tampoco está ella, ¿eh? Si no se queda él solo aquí. Claro que no tenía con quién entretenerse. Entonces, bueno, dijo, no. todo hombre necesita una mujer y tal. Que se lo digan algunos musulmanes, que hay uno que tiene cuatro y otro ninguna. Pero bueno, en fin, eso ya es salirse de madre, ¿vale? Y es legal, además. Se le va al mohecín y les dice, yo tengo dinero para mantener más esposas. Entonces el mohecín te permite, dice, sí, sí, es el deseo de del Altísimo que tú tengas dos, tres. Y ya hay algunos reyes, ¿verdad?, en Arabia Saudí, bueno, siempre lo he sabido, ¿verdad? Antes, cuando llegó, es muy interesante ver cómo llegó el petróleo, cómo la Anglo-Arabian, la empresa de Rockefeller, cómo fue adueñándose de los territorios petrolíferos del Oriente Medio. Llegaba aquellos al medio del desierto, había distintas jaimas, y el que era el jeque de ese territorio tenía un montón de mujeres. Eso seguramente es porque la ley es así, porque los dioses que han hecho este universo, la Tierra, que han puesto la vida aquí, solo aquí, ¿eh? Solo aquí. La vida inteligente solo aquí. Y aquí ha puesto las almas y los espíritus. Si no hubiera caído ese meteorito hace 65 millones de años, bueno, pues oye, pues mira, no hubiera habido almas y espíritus. ¿Qué te parece a ti? Pues no, ni religiones. Anda, mira tú, ¿eh? Pues no. No, y yo no tendría que ir los domingos a rezar, que voy todos los domingos y fiestas de guardar. Sí, yo no falto, ¿eh? No soy como vosotros, pecadores. A confesarme y todo eso, ¿eh? Además, mira, es un chollo, porque te confiesas y ya está. Te confiesas y ya está. Tú puedes ser un cabrón toda tu vida, pero si te confiesas, faltando un minuto para morirte, ya está, solucionado, vas al cielo. Ya sabéis, vas al Altísimo. Vosotros, si un día veis, por ejemplo, en un ascensor, veis a un señor muy pálido, vestido de riguroso luto, tal vez con una ropa, ¿eh?, muy pálido, muy chupado de la cara, si lo veis con los zapatos de los domingos. Ahora ya no sabes que soy Drácula, ahora ya no sabes que soy Drácula, ahora ya no sabes que soy Drácula, ahora ya no sabes que soy Drácula. Con la corbata ceñida, apretada, y os dice, habláis, ¿dónde vais? Yo al tercero derecha, yo al décimo A, yo al octavo B, y le preguntáis a ese señor tan vestido y os dice, ¿dónde vais? ¿A dónde va usted? Y él te dice, al Altísimo. Digo, quieto, si dice que va al Altísimo, eso es que ese ascensor ya continúa hasta el más allá, hasta el cielo, ¿vale? Así que ya sabéis que sois unos, no sois creyentes, y así os va, ¿eh? Así os va, que no tenéis respeto ni por las altas jerarquías de las distintas religiones de la Tierra, no creéis en nada. ¡Ay! ¿Qué futuro más negro os espera? Sois rebeldes, no hacéis caso, criticáis todo, ¡oh!, en vez de agachar la cerviz, en vez de poner la otra mejilla. Es mucho mejor hacerse el tonto, es mejor ser pelota, cobarde, arrastrado. Ese es el que es respetado por la comunidad, ese es el que le llaman don fulanito de tal, ese es el que dentro de la vecindad es respetado, es el farmacéutico, es el abogado, claro que sí, es el dentista, claro, es el trabajador arrastrado que coopera con la rapiña y con el robo, es el trabajador ese del banco. Esos son personas respetables. Y no vosotros, que cuestionáis todo. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, alma de Dios? ¡Oh! Yo me ponéis enfermo, ¿eh? Me ponéis enfermo porque con todo lo que ha hecho Rajoy, Zapatero y Felipe González y Franco, que ha ilustrado, ha enseñado a vuestros padres y a vuestros abuelos, y ahora vosotros... No os continuáis con la estirpe familiar. Sois rebeldes. Rebeldes sin causa. ¡Oh! Dios mío, no sé. Yo, perdonadme, pero os veo un futuro muy negro. ¿A mí qué será lo que quiere el negro? ¿A mí qué será lo que quiere el negro? Además, no os conformáis con nada. Estáis ahí trabajando 12 horas diarias. Ganáis 600 euros, fijaros, que ya, ¿eh? que teníais que dar gracias al Altísimo, ¿eh? A ese que subió ahora, que todavía llamadlo, a ver, oye, ¿cómo estás ahí arriba? Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno. Está subiendo, ¿eh? Dejadlo, que está subiendo el ascensor. Y claro, y vosotros aquí siempre, siempre criticando, siempre... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Ya sabéis, ¿quién tiene la razón? Rajoy. Claro, y después vendrá don Pedrito Sánchez. Ese otro, ese que ha salido de la nada. Oye, mira, que fue diputado ahí de chiripa. Siempre llegaba al último, siempre estaba un año o dos y luego, pumba. Trinidad Jiménez, siempre al pie del cañón, le colocaba. Siempre le colocaba. Cuando había una... Llegaba, había... Estaba en la, no entraba en la lista de diputado, pumba. Primero en la Comunidad de Madrid, luego en el Congreso. Y ella, zas, ahí estaba. Hablaba con quien debe de hablar y... Oye, que este chico que tiene... en fin... Chico de una gran valía, ya con 26 años era asesor de un eurodiputado en Bruselas. Fíjate qué forma de entrar en el PSOE, a lo grande, claro, no como vosotros, que sois unos don nadie, hombre, que nunca vais a ser nada, ay, Dios mío. Además, escuchando este programa, estáis alimentando vuestra propia tumba, hombre. No, este es un programa para perdedores, este es un programa, es un pequeño secreto, este es el programa que a veces dice alguna verdad, pero vosotros no tenéis que decirlo a nadie. Si lo escucháis, callad la boca. Nah, ya sabéis, todo lo que nos dicen es mentira, pero vosotros tenéis que decir que es verdad. Y ya está. Así tenéis, por lo menos, un pequeño placer. Es importante hacerse el tonto, pero saber que te engañan y dejarte engañar. Tenéis el pequeño placer de que dices, este gilipollas se cree más listo que yo, pero no lo es. Yo sé por qué hace lo que hace, por qué actúa de esa manera. Yo sé cuáles son los verdaderos motivos rastreros de este tipo. Por qué me manda, por qué me insulta o por qué me trata mal. Yo sé cuáles son los motivos por los que este tipo asqueroso se porta de esta determinada manera. Yo sé de dónde, cómo. El que no lo sabe es el que presume de saberlo todo. Bien. Oye, ¿es posible que haya periodistas comprados? Nah, yo creo que no. Vamos, estoy seguro, ¿eh? Estoy seguro de que los periodistas de Onda Cero, de la COPE, en fin, de otras televisiones. Oye, hemos visto, por ejemplo, oye, pues mira, él me parece un señor honesto, me parece cordial en el trato, me parece afable. Me refiero al presentador del programa de debate político de La Sexta todos los días. ¿Y sabéis con quién está casado? ¿Con quién está casado? Hoy hicieron el debate sobre las elecciones catalanas, sobre el resultado de las elecciones catalanas hoy domingo. ¿Y sabéis con quién está casado? Pues sí. Con esa que es más borde, pero que va de lista, pero es igual. Ana Pastor. Mira, entre Ana Pastor y su marido, pues oye, van tirando. Vamos, ya llegarán por lo menos a los 1.000 euros al mes, digo yo, entre los dos. Sí, señor, sí. Para que veáis, hay una gran dinastía. ¿Os acordáis de la película de Dinastía? Pues eso. Pues sí, señor. Él me parece, por sus gestos, vosotros tenéis que aprender un poquito de los gestos. Son 4 cosas, nada. Son 10 actitudes, 10 gestos. Y así sabréis si os engañan, si esa persona es soberbia, si os está engañando, si os considera a vosotros unos mindundis, se ve rápido, si esa persona está enojada, si os acoge con interés, o si por el contrario le estáis amargando el día con vuestra presencia. Lo delatan enseguida los gestos. ¿Os acordáis que aquel novio de Mónica Lewinsky? Sí, el novio de Mónica Lewinsky. Le hicieron una entrevista, ¿verdad? Y había aproximadamente 40 comportamientos que delataban que mentía. Y el novio de Mónica Lewinsky, que tenía un oficio que me parece que era presidente de Estados Unidos. Pues ese novio, cuando le hicieron aquella entrevista, cumplió a rajatabla los 40 signos de que estaba mintiendo. Repasadlo un poco, mirad algún vídeo que están ahí, lo veréis en YouTube. Bien, pues hay que aprenderse esos sí, no son, hace falta 40, con que os aprendáis 10, así sabréis si una mujer o un hombre os está engañando. Es muy fácil, muy fácil. Por ejemplo, para saber eso, mañana podéis preguntarle a un amigo o conocido vuestro que cuántas ventanas tiene en vuestra casa. Si cuando piensa el número de ventanas que tiene en su casa, mira hacia su izquierda, está diciendo la verdad, y seguro que está diciendo la verdad porque está pensando en cuántas ventanas tiene en su casa, entonces obligatoriamente mirará hacia la izquierda, un poquito alto y hacia la izquierda. Pero cuando os quiere mentir, va a mirar un poco alto y hacia la derecha, o hacia abajo y a la derecha. Si mira hacia su derecha, os está mintiendo. Con determinados gestos también, determinados parpadeos, determinadas formas de tocarse. Si se toca la nuca, uy, si se toca la nuca. Hay personas que se tocan la nuca cuando hablan. Os está mintiendo. Hay unas cuantas conductas, gestos de que os están mintiendo. Vale, yo no os estoy mintiendo, ¿verdad que no? Además, como no me estáis viendo, pues tenéis que creer que os digo la verdad. Cuando mentimos o decimos algo de lo que no estamos completamente convencidos, hacemos algunos gestos que revelan lo que estamos pensando realmente. Lo habitual es que esos gestos los vayamos disimulando con el paso del tiempo, de forma que cada vez sea menos obvio que no estamos diciendo la verdad. Los gestos más habituales con los que buscamos tapar una mentira son los siguientes. Nuestro primer gesto es taparnos la boca. Este gesto lo hacemos inconscientemente con la intención de evitar que la mentira que hemos dicho escape. Obviamente, este es un gesto metafórico, que en realidad no sirve de nada, pero que aún así lo hacemos. El siguiente gesto es tocarse la nariz. Esto lo hacemos porque la nariz tiene terminaciones nerviosas que se activan cuando tenemos algún tipo de pensamiento negativo, independientemente de que sea una mentira o no. Mentir nos causa picor en estas terminaciones y esto es lo que nos causa que queramos rascarnos la nariz. Eso sí, ten en cuenta que si ves a alguien tocarse la nariz, puede hacerlo porque no esté seguro de lo que dice y no necesariamente porque te esté mintiendo. Otro gesto que también puedes ver es frotarse los ojos. En este caso, al igual que taparnos la boca, sigue siendo una metáfora, para evitar ver la mentira que estamos diciendo. Al igual que en el caso de la boca, no sirve de nada, pero es algo que seguimos haciendo. Otro gesto que se puede dar es tocarse la oreja. Esto sigue siendo una metáfora. En este caso, pretendemos evitar oír la mentira. El último gesto es rascarse el cuello. Este gesto suele indicar nerviosismo o dudas. Es probable que en lugar de tocarse la boca o rascarse la nariz, se toque el cuello, disimulando de esta manera los gestos. Mencionar que lo frecuente es que se rasque el cuello 5 veces. ¿Podrá haber algún periodista comprado? Yo a mi buen amigo, el presidente de honor de Podemos, Eduardo Inda, no le voy a... Ese eres tú y Rajoy. No, tú. Y tu amigo deberías Rajoy. De estar informado porque precisamente... La corrupción yo no de tengo... tu partido, exacto. La corrupción de Rajoy y no demás... No estoy en el PP. Es la que ha provocado esto. Ver a la derecha pelearse, exacto, por apoyar a Podemos, bueno, es tan edificante. Siento darte un disgusto. No estoy en el PP. Estuve en el PP y me siento muy orgulloso, bueno, de haber es estado... Es como si estuvieras. Pero que más da. Oye, ¿y tú? ¿Eres cuando... más del PP que Fraga? ¿Qué? Si Fraga está muerto, Eduardo. Pero en todo caso, oye, es el que lo fundó. Mira, siento darte el disgusto que el PP sacó 11 millones de votos. 11 sí. millones, ¿no? El PP, oye, que tú lo tenés ese desprecio hacia el PP tan grande no, y tan yo. Enorme, ¿no? Sigue representando una parte importante sí, de la claro. población. Es más, me gustaría que el 26% de los españoles compraran la razón. Me sentiría muy orgulloso y contento. Sí, pero... Y yo defiendo aquí, espero que como tú, supongo, ¿no? Lo que me da la gana. ¿Sabes? Lo que me da la gana. Pareces grave en la... No, no, la lo que me da la gana. No, no, oye, yo te digo así de claro. Lo que me da la gana. Y como y luego te añadiré otra cosa ya para que te quede claro definitivamente, ya a ver si lo consigo, ya que lo entiendas, ¿no? Porque si no me pasaré... Lo tienen que entender los sí, telespectadores. No, no, los, no, oye, los telespectadores habrá unos que les caeré no, mal, otros regular clarísimo. Y otros bien, como tú. ¿Llevas hay el carnet del PP cae... en la boca? No llevo el carnet del PP, como tú la no la boca. Lo... Oye, perdona, no seas tan faltón. Es que además quedas mal. Llevo el carné que me pasa por las puntos suspensivos. ¿Lo entiendes? Lo he dicho en plan educado, puntos suspensivos. Por tanto, oye, yo defiendo lo que quiero. Y mira, yo tengo una suerte en la vida. Yo soy profesor de universidad, ¿sabes? Y eso significa que el día que yo deje la edición del periódico, me voy a la universidad, ¿sabes? A dar clases. Al PP no, porque no gobernará. Y al PP no voy a ir. Porque no estará en el gobierno. Porque no me da la gana. Pues posible que las agencias de espionaje utilicen periodistas a modo de robots. ¿Es posible? No. La CIA ha invertido en un acuerdo con Narrative Science para utilizar los servicios del famoso software periodista en la redacción de sus informes basados en, básicamente, trabajar datos, en hacer datos coherentes y verbalizarlos. Le recuerdo que, por ejemplo, Forbes, la famosa cabecera económica, hace tiempo que, junto a otras publicaciones, anunció que trabajaría con este software para la elaboración de informes. CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Doctor Petras, ¿usted cree que la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, manipuló medios de comunicación? Parte de eso se reseña en una parte realmente pequeña del informe, pero da cuenta de algo en lo que uno podría interpretarlo, que entregaban información para tratar de desviar la atención del Senado y que no se desviaran los recursos. ¿Esto se interpreta como una manipulación de la CIA a los medios de comunicación norteamericanos? Sí, la CIA hace mucho tiempo han comprado reporteros y asociaciones y diarios, editores, para circular la propaganda sobre cualquier política, cualquier personaje opositor en el mundo. Debemos entender que la manipulación es solo la superficie, porque saben a reproducir mentiras y propaganda a partir de los medios de comunicación de masa, incluso la televisión, los diarios. Y yo recuerdo un caso particular cuando escribió un artículo de opinión y el editor de la página de opinión tenía que consultar con la dirección del diario, y los directores decían que no publican el artículo porque el gobierno no quiere ver esta crítica. Entonces, y el diario se llama el New York Times. Es que decir, no es simple la prensa amarilla que está sometida al gobierno. También las páginas de los periódicos más prestigiosos están involucrados y colaborando con el gobierno. Ahora, no siempre en todas las cosas y todos los momentos. Hay momentos en que hay una brecha entre el gobierno y los diarios. Y eso está ocurriendo hoy día parcialmente. Los diarios están condenando a la CIA por la tortura, pero no se atreven a vincularlo con la política imperialista. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me, my father told me. far they can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. Creo que ya os he dado bastante la lata. Para el próximo programa un poquito más. Tengo muchísimas noticias, por supuesto. Muchas de ellas ya conocidas. Vamos a darles un sesgo distinto. Vamos a pensar un poquito en voz alta. Es nuestro pequeño secreto. Aquí podemos tal vez oír lo que no nos dicen en otros lugares, tal vez verdades revolucionarias, y podrían ser mucho más de no mediar la censura que en estos momentos tenemos en España. Podríamos, por supuesto, decir grandes verdades. Aquí dicen que en España hay una gran libertad. Yo os digo que no, porque podría contaros, podríamos abordar temas por los cuales yo sería seguramente detenido. Así que, a callar la boca, que todo el mundo es bueno. Hay muchas noticias. Bueno, tendríamos que ver algún vídeo de Serafín Castellano. Tendríamos que ver los 2 millones de euros gastados en Navalcarnero. Sí, en Granito, claro que sí. Tendríamos que ver lo que nos pide el... Claro, ¿qué nos va a pedir el círculo de empresarios? ¿Quiere tener esclavos en formación? ¿Cómo no? Claro que sí, en formación. Sí puede ser también que desfilen al paso de la OCA o del que haga falta. ¡Batallón! ¡Colócate ya! ¡Soldado! Durante cientos de veces habéis cubierto carrera a nuestro caudillo Franco. Hoy nos toca cubrirlo a Juan Carlos I, rey de España. Quiero que ese mismo cariño, que ese mismo entusiasmo, que esa misma alegría que siempre ha puesto el Regimiento Infantería Inmemorial, se ponga en el día de hoy. Piden estos grandes hacedores, estos llamados emprendedores, piden estos empresarios del círculo, piden un sueldo menor que el salario mínimo, claro que sí. El Club Bilderberg también decide sus cosas. Parece ser que intervino un poco en la abdicación del rey Juan Carlos, le asesoró, nada escaso. Y Christine Lagarde, esa fenómeno, esa es una... La directora del Fondo Monetario Internacional cobra un pequeño sueldecito de 324.000 euros al año. Eso a cobrar. Neto, no bruto. Bruta ya es bastante ella. No. Neto. 324.000 euros al año. Bueno, más o menos cuánto, 27.000 euros mensuales. Ya, casi 1.000 euros al día. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues que es una persona de valía. Y vosotros no valéis para nada. Claro, siempre criticando. Ella dice que el Fondo Monetario Internacional conoce las buenas recetas. Abaratar el despido, subir el IVA, hay que pagar por las medicinas y por la educación, pagar, pagar y pagar. Hay que bajar los sueldos por lo menos el 10%. Hay que tener un solo tipo de contrato liberal, un contrato laboral, un solo tipo. ¿Cómo es? Pues a la calle cuando me dé la gana a mí. ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura? No se sabe. Puede durar 2 minutos o un año. Ese es un único tipo de contrato laboral, eso es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. ¿El sueldo? Bueno, pues el sueldo se negocia con el empresario, con cada tienda o con cada empresa negocias. Y él te puede decir, bueno, pues mira, oye, si no lo quieres ya vendrá otro esclavo que trabaje por menos que tú. Ese es el salario que vas a negociar tú con el dueño de la empresa. ¿Qué pasa? ¿Que quieres subsidio de paro? Pues no. Dice Christine Lagarde que hay que quitar el seguro de desempleo, el salario, nada, fuera. Vagos, que sois unos vagos todos. ¿Y qué pasa? ¿Que todavía os ponéis tontos? Pues os bajo las pensiones. Eso es lo que pide Christine Lagarde, que ella cobra muy poquito, casi 1.000 euros al día. ¿Veis? ¿Eh? Una 1.000 eurista y ya está. ¿Veis? Eso es un hemeneurista. Ya sabéis que murió Cerolo, que trabajó mucho por su colectivo. ¿Sí? Hay personas que todavía se embarcan en algún sueño y lo consiguen hacer realidad. La baronesa Thyssen pagó en facturas, muchas facturas, de menos de 3.000 euros para no ser detectado. ¿Sí? Sí, ella, en fin, para que Hacienda no se enfadara, no la llamara. ¿No? Bueno, oye, pues, ¿y a vosotros qué? ¿Qué os importa a vosotros? Siempre criticando. La obra de Pizarro, ya sabéis que ella es una gran experta en pintura, expuesta en el museo, pertenecía a una familia judía. Thyssen se niega a restituir un Pizarro expoliado por los nazis. No es ella en concreto, ¿eh? Es alguien de la familia de su marido. Muy bien. Fracasa en la NASA un intento de lanzamiento que hubo en junio de este año. Un ensayo sobre un platillo volador marciano, le llaman así por la forma que tiene. Es un desacelerador supersónico de baja densidad, así se llama. Tiene forma de platillo volador que está diseñado para transportar misiones tripuladas a Marte. Sí, señor, ha fallado, pero bueno, ya intentarán de nuevo. Hay dinero. Ya sabéis que Irak buscó ayuda en Rusia y en China, además de en Estados Unidos, pero buscó ayuda en Rusia y en China porque está viendo que el Estado Islámico le está invadiendo y se están quedando solos. Ada Colau, espero que se acuerde de esos desahuciados y siga y siga, no solo para Barcelona, para toda España. El Supremo, ¿os acordáis que condenó al que fue consejero valenciano, consejero Blasco? Le condenó a seis años de cárcel. Era aquel que en vez de enviar el dinero se quedó con ello. ¿Os acordáis? En vez de enviar el dinero a América, se quedó con ello. Era el dinero para los pobres. Y se quedó con ello. Tardó mucho en descubrirse el asunto. Por ejemplo, sustituyó la nómina de los trabajadores de Nicaragua, de la moneda local, al euro, intentando justificar nóminas mensuales de 4.000 euros cuando en realidad cobraban 56 euros mensuales. Estados Unidos plantea enviar a 450 instructores para formar a las Fuerzas Armadas iraquíes. Bueno, eso de los instructores ya son soldados y luego manda más. Primero dice que son 450, lo que quiere es que el ejército iraquí ponga a los muertos. No quieren enfrentarse a los islamistas con su propia infantería. Bueno, me llama la atención que estos franceses que padecieron a los nazis alemanes luego tengan un partido nazi, porque militantes del Frente Nacional quemaron coches para denunciar inseguridad, para que luego dijeran que habían sido otros, que eran emigrantes los que quemaban, argelinos que quemaban los coches, y resulta que fueron ellos mismos, para que la policía detuviese a los emigrantes argelinos o nacidos ya en Francia, aunque de origen argelino. Tenemos aquí un gran sabio como Felipe González, que dice que Venezuela es un país en proceso de destrucción. Claro que sí. Él bien lo sabe porque él fue muy amigo, íntimo amigo de Carlos Andrés Pérez, el anterior presidente a Chávez. Ese fue un presidente que se enriqueció, que tenía el país en la miseria. No había ni colegios, ni ambulatorios, ni nada. Pero ahora, según él, está peor, dice don Felipe. Don Felipín dice que Venezuela es un país en proceso de destrucción. Pero ya sabéis que para todo hay remedio, porque el Banco de España se ha sumado a la opinión del Fondo Monetario Internacional y ha pedido más reformas al gobierno. ¿Sí, os acordáis? Sí, sí, sí. Reclamó también otra reforma laboral. ¡Otra, otra, otra! Sí, señor. Otra reforma laboral, recortes en el gasto público, nada de andar pagando por ahí, que hay hambre, pagar carreteras, hospitales, no, recorten en el gasto y subidas del IVA, eso es lo que pide el Banco de España, hay que subir el IVA y los impuestos especiales, los especiales, no, los de los ricos no. ¿Veis? Qué listos son estos del Banco de España. Claro, el director, el presidente del Banco de España, un fenómeno. Y dice eso y no pasa nada. Ahora mañana, saltaros vosotros un semáforo. A ver qué os pasa. Y mientras los demás se ahogan, sin un duro, Adolfo Domínguez multiplicó por 4 los sueldos de sus directivos mientras echó al 15% de la plantilla. La firma textil gallega mantiene 5 blindajes entre sus consejeros y altos ejecutivos, según el informe de remuneraciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Presentó un ERE para 144 trabajadores y va a enviar a Asia. Trasladará a Asia y a Madrid buena parte de la actividad de su empresa de Orense. ¿Veis? Es un empresario modelo. ¿Qué duda cabe? La Xunta de Galicia concedió a la empresa de Orense más de 6 millones de euros en subvenciones desde el año 2012. 6 millones de euros que Adolfo Domínguez se ha embolsado, ha invertido en la empresa y dice, bueno, ahora me marcho. Y está. Y no pasa nada. No pasa nada. La comunidad de Galicia, el gobierno gallego, le ha dado 6 millones de euros a su empresa en los 3 últimos años. ¿Y el qué pasa? Pues dice, pues ahora me voy y ahí os quedáis. Y se acabó. Porque para eso soy un emprendedor fantástico, un fenómeno. Y no pasa nada. Mañana vosotros saltaros un stop. Un stop en un pueblo perdido de Castilla a las 3 de la mañana. Sin un alma, sin un solo coche en una recta de 10 kilómetros. Saltaros un stop, un cedal paso, o pisad la raya blanca del medio a las 4 de la mañana en un páramo en el desierto de los Monegros. A ver qué os pasa. A Adolfo Domínguez en Galicia no le ha pasado nada. Los dueños de una residencia universitaria que diseña el marido de Cristina Cifuentes, la jefa de la Comunidad de Madrid, pues sí, los dueños de esa residencia, que la ha diseñado su arquitecto fenomenal, pues le han pagado con dinero que tienen en las Islas Caimán. Sí, señor. Un caimán. No digo un cocodrilo. Un caimán. There's a master up yonder. ¿Os acordáis un peligrosísimo delincuente que tenemos en España? Terrible, terrible, se llama Alfon. Ahí ha habido un juicio hace poco, contra Alfon le llaman. Parece ser que hay una evidente persecución policial. Bueno, ha dejado en evidencia lo endeble de las estrategias criminalizadoras contra la protesta que la policía y este gobierno pretenden convertir en norma con la venidera ley Mordaza. Venidera no, que ya está aquí, ya ha llegado. A diferencia de la malograda primera fecha, en esta ocasión se evitó el desfile de activistas, de políticos y las caras conocidas entre el público, pasando el juicio a la diminuta sala número 3, que solo permite a 19 invitados. Ahí se celebró el juicio. Por suerte, se permitió acceder a alguien como prensa. Como ciudadano e informador tienes el derecho, le dijo un trajeado bedel al señor que informó sobre el asunto. Mientras los distintos medios periodísticos hacían cola para acreditarse, los policías y los bedeles planearon una interesante discusión sobre la importancia de dejar pasar primero a Telemadrid. ¿Veis? Claro que sí. En efecto, las cámaras de la polémica cadena de Telemadrid pasaron primero. Acusados de manipulación a favor del PP, fue custodiada por un grupo de serviles, bedeles y policías valientes que custodiaron a Telemadrid delante de todos los atónicos, atónitos ojos del resto de periodistas. Por suerte, otros también pudieron acceder a la sala y tras ser obligado a borrar, quien escribe el artículo, tras ser obligado a borrar una foto que sacó en el pasillo e instruido sobre el complejo procedimiento mediático, decía: solo vídeo mudo, nada de fotos. Empezó el juicio con la presencia de 19 invitados y muchos medios, algunos de los cuales, como los que estaban sentados al lado de quien escribe, solo cubrieron a los testigos de la acusación y se fueron cuando llegó la defensa, cuando intervino la defensa. Se volvió a cuestionar la aparición de pruebas de última hora, al igual que en el juicio aplazado, unos informes periciales sobre la presencia de gasolina en las botellas incautadas, que nadie parecía haber pedido, se formalizaron 2 años después de los hechos. Ahora aparecía una nueva prueba, el mismo día del juicio, que la defensa no había podido conocer hasta el momento del juicio. Una prueba nueva. ¿Qué os parece para acusar a este chico? El próximo día un poquito más. Si queréis escucharme, ya lo sabéis. Ahí en el programa del guerrillero, ahí en Google, a través del programa de iVoox, ahí podéis escuchar este programa del guerrillero. Si queréis escuchar algún programa más, lo podéis hacer. Un programa de reggae muy bueno que tiene esta emisora de Radio Cuca. También podéis escuchar el programa de Anábasis, que habla de la historia del movimiento obrero. Muy, muy interesante. Parece increíble que los logros conseguidos a lo largo de un siglo de luchas y de muertes y de enfrentamientos y de protestas y de huelgas, en solo 7 años, se haya visto casi totalmente destruido. And wild, and I never felt right in a garden so different from me. I just never. Un saludo y hasta el próximo programa. Quien quiera escucharme, se lo agradezco, porque eso es lo que me llevaré a la tumba: el agradecimiento de alguno de vosotros, ese cariño en la distancia, ese respeto por alguien como yo que no se lo merece. Acordaros, pensad que soy un perdedor tal vez como vosotros. Si sois ganadores, os felicito.